vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buenas, estimados oyentes de la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326, integrante de Unidad Popular, con muchísimo gusto nos reencontramos con ustedes en este mediodía, caluroso mediodía, al menos en Montevideo. Y bueno, repasando también, como todos los días, con ustedes los temas que nos parecen importantes destacar, los conceptos que creemos que debemos compartir, y sobre todo darnos fuerzas entre todos para seguir levantando las banderas de la lucha de nuestro pueblo. Ayer nosotros reflexionábamos sobre, dábamos una opinión sobre lo sucedido en Argentina. Los hechos se van precipitando ya, empieza a transcurrir una transición en la que la verdad que da un poco de asco ver cómo personajes de la comunicación o de la vida social, política argentina, ya van acomodando el cuerpo a la nueva realidad. Son siempre los que están a la sombra del poder. Y lo que hasta ayer le parecía un maniático, un loco, hoy es un presidente que modera su discurso, etcétera, etcétera. Pero ya los anuncios marcan un camino de profundización acelerada del modelo neoliberal, más deuda para Argentina, los mismos que renegaban de la deuda, más deuda, privatizaciones. Y bueno, nada de esto puede sorprender. Y también, querida, quiero agregar a lo que decíamos ayer que tampoco nos va a sorprender que el pueblo argentino, recogiendo lo mejor de su historia, le salga el cruce a esta nueva forma de profundización de la explotación y de la miseria, de una vuelta al pasado explícita. Yo la verdad me río porque ¿qué nos dicen a nosotros? Ah, los nostálgicos, los sesentistas, ustedes están hablando de algo que ya murió, que ya fracasó. Y este tipo no tiene ningún empacho en decir que quiere volver al siglo XIX. Y es verdad, en eso dice la verdad. Pero bueno, también concluíamos que era necesario, era imprescindible que la tarea más importante de la hora, del momento, para nosotros acá en este país, pero creo que para la izquierda en su conjunto, a nivel planetario, es la reconstrucción de la izquierda. Es la recuperación, cuando decimos reconstrucción, decimos orgánica, ideológica y programática. ¿No? De no decir Gregrepa, decir Gregorio, como son y deben ser las cosas. Nosotros escuchamos hoy, digo, porque ahora ya arrancó aquí el carnaval electoral, ¿no? Día por medio se proclaman candidatos. Y entonces salen a la prensa y a cobrar protagonismo y son los reyes de la gambeta. No sabe al final realmente qué van a decir. ¿O usted apoya o no apoya el plebiscito? Bueno, no, después voy a ver qué va a hacer. ¿Usted qué dice? ¿Precisamos fortalecer la salud pública? Bueno, se ha hecho mucho. Las definiciones en realidad corren todos por reafirmar el modelo, profundizar el modelo. En eso están todos de acuerdo. En eso están todos de acuerdo. Y nosotros, pero la discusión ahora es de candidatos. A ver, hay 4 candidatos en el Frente Amplio, temporal de candidatos. Creo que los blancos tienen 3 o 4 también. Los colorados van en 6, 5 o 6. Y nosotros creo que desde la izquierda venimos procesando este tema con una madurez y un espíritu realmente que da ánimo. Porque de lo que se trata hoy, para nosotros, hoy como izquierda, más de que entrar en el baile de los candidatos, es colocar en el debate los temas que tienen que ver con la vida de los trabajadores y del pueblo. Denunciar este modelo y proponer alternativas reales de lucha, de confrontación y también de propuesta. Hoy en la prensa aparece un personaje que ha cobrado notoriedad muy importante en la vida del Uruguay en los últimos tiempos y es uno de los principales de la empresa SACEM. El señor Ruibal, no sé si es arquitecto o ingeniero o es simplemente empresario, pero últimamente tiene un protagonismo, porque además es el presidente de la Cámara de la Construcción, un protagonismo muy fuerte, pero no un protagonismo secundario. Estamos hablando de un protagonismo en cosas que tienen que ver con la vida del país. Se ha transformado realmente en un actor económico y político importante. Fíjense, ahora después vamos a hablar del tren de UPM. Está a la cabeza de la construcción del tren de UPM. Está también en el proyecto Neptuno. Y ahora está con el tranvía de Montevideo. Salen todas, juegan todas las canchas, están todos los campeonatos. Es brutal. Eso habla de el nivel de concentración que está habiendo en la economía uruguaya. Si vamos al sistema financiero, vamos a encontrar la concentración en dos, tres grandes entidades. Si va a los frigoríficos, ni hablar. Estamos hablando de los elementos esenciales de nuestra economía. Entonces, pero bueno, esta vez arrancó con el tren de UPM. Lo celebra como un gran triunfo del país. La inversión más grande en la historia del Uruguay. ¿Para quién fue? ¿Para Uruguay? No. Fue para UPM. Y habla de $1,000 millones del costo de la obra. Oculta costos. Hay más costos. Hay más plata que hemos puesto los uruguayos para esta obra. Seguramente plata de trabajadores que están en la SAFAP han estado también financiando esta obra a favor de una gran multinacional del agronegocio y de la celulosa. Pero además, si vamos a sacar la cuenta de lo que vamos a pagar por esa inversión, hay que multiplicar por 3 o por 4. Porque a partir de que entreguen el tren, día a día vamos a estar pagando una tonelada de plata. Creo que se termina pagando cerca de 3.500, 4.000 millones de dólares en 20 años. Pero eso es lo que vamos a pagar los uruguayos con nuestra plata, con nuestro esfuerzo, para que una multinacional de la celulosa siga multiplicando ganancias y contaminando y depredando nuestro medio ambiente, nuestros recursos naturales. Ante este hecho, ¿no?, este anuncio, desde el plano político, las únicas voces opositoras cuestionadoras salen desde la izquierda. El conjunto del progresismo aplaude porque es parte de este proyecto. Ni que hablar la coalición de gobierno. Porque hasta algunos que cacareaban bastante antes, dentro de la coalición de gobierno, en Cabildo, y algunos del Partido Nacional, se fueron al mazo. Y son parte de los que aplauden esto. Y esto tiene que quedar claro para adelante. No nos oponemos a UPM y al tren de UPM solo por una cuestión de que el tren corta una ciudad en medio, que es un disparate. No, nos oponemos por lo que implica este modelo. Este modelo al servicio del gran capital, al servicio de las transnacionales, y que realmente perjudica y daña los intereses, perjudica los intereses de nuestro pueblo, y sobre todo nos quitan perspectivas de futuro. Esto es brutal, hay que denunciarlo, no hay que festejarlo. Porque el tren, y no me quiero quedar solo con el tren, pero el tren, además de las vías, de las expropiaciones, de los desastres que han hecho en ciudades enteras, implicó la doble vía de Ruta 5, para que pudieran en esta etapa estar pasando como locos centenares de camiones que van y vienen de UPM al puerto, generando los riesgos que ya hemos vivido y que estamos viviendo con el funcionamiento de esta industria. Entonces, ¿qué dicen los precandidatos de la coalición de gobierno y del progresismo acerca de esta maravillosa obra del tren de UPM? todos festejan. El otro día decíamos, Yamandú Orsi inauguró un centro de logística para el tren de UPM y hablaba de la luz que eso genera, la luz que abría esto en el horizonte para los pueblos de Canelones, las fuentes de trabajo atados por el mismo modelo. Y ahí viene nuestra tarea y nuestro esfuerzo, que la verdad sentimos que venimos avanzando en este camino. El acto del viernes pasado marca sin duda un hito en el desarrollo de un proceso que tiene que ser ir mucho, mucho más en profundidad y en amplitud. Y en esta etapa, y esto nos van a escuchar hablar de esto hasta abril, nosotros tenemos que colocar en el eje de lo que es la lucha de la izquierda la recolección de firmas por el plebiscito. Y lo digo porque ayer tuvimos algunas reuniones con compañeros de distintas fuerzas políticas, también organizaciones sociales, y así como nos entusiasma la receptividad que hay en el pueblo cuando salimos a juntar firmas, los que salimos a juntar firmas, también nos preocupa el poco entusiasmo que se pone desde algunos ámbitos que dijeron estar a favor de este plebiscito en esta etapa básica crucial que es juntar la firma. Porque ahora viene Navidad, Año Nuevo, el verano, y todos sabemos que enlentece las situaciones. Dejar para último momento el aluvión de firmas que queremos llevar primero a la Asamblea General y ahí a la Corte Electoral es suicida, y ya tenemos experiencia. Ya tuvimos la experiencia del 99, cuando no llegamos a la firma por salir tan tarde. Después tenemos la experiencia lamentable de la ley de riego, donde quienes dijeron que sí estaban de acuerdo, en realidad trabajaron en contra de esa causa que era vital en la defensa de los intereses populares y de nada menos que del agua. Por tanto, también tenemos que decir con alegría, todos los días se van sumando nuevos compañeros a la militancia. Se ve que este llamado que hacemos a diario, no solo nosotros, muchos compañeros y compañeras, empieza a tener un eco en gente que se comunica y dice, che, vivo en tal lado, quiero dar una mano. Bueno, a esto los estamos convocando. Vamos a sumar fuerzas, vamos a pegar un tirón fuerte de aquí a fin de año. Vamos a generar jornadas nacionales de recolección de firmas. Vamos a colocar el tema en el primer lugar de la agenda, que no sea de los grandes medios de comunicación, que sea de nuestro pueblo, para poder ir avanzando en este proceso de colocar en el debate y en la lucha los temas centrales de confrontación con este modelo, que es el modelo de los Milei en forma extremista, con ribetes fascistas, y es el modelo también de aquellos que no plantean cambiar esencialmente las reglas de juego en lo que tiene que ver la organización económica, social y política de la sociedad. Vamos por la reconstrucción de la izquierda. Hay espacio, hay camino, e históricamente es una obligación moral para todos nosotros, es una necesidad histórica también para nuestros pueblos. Nos vamos quedando por aquí y nos reencontramos mañana a 12:15 en la audición del Movimiento 26 de marzo.